perderte. Qué manera más tonta de perderte. Yo me muero de ganas de verte. Comprendí demasiado tarde y que sin ti hasta me falta el aire. Comprendí demasiado tarde. Me falta el aire. ¿Para qué quiero mis ojos si ya no puedo verte? ¿Para qué quiero mis labios si ya no puedo besarte? ¿Para qué quiero mi amor si ya no puedo amarte? Demasiado tarde, que sin ti, hasta me falta el aire.